Hola amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, en su programa Al Borde del Campo. En este momento me encuentro con una deportista de voleibol de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ella es Valeria Oleas. Ella es una deportista con una trayectoria de hace 5 años. Viene disputando algunos torneos. En este momento tenemos el agrado de estar con ella. Te doy la bienvenida, Jonathan. Hola Sandino, amigos oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Al Borde del Campo. Valeria, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí, gracias también por brindarnos este espacio. Hoy decidimos también trasladarnos a la Concentración Deportiva de Pichincha, conocer un poco más a nuestros deportistas y en este caso a Valeria. Bueno Valeria, nuevamente agradecerte por el tiempo que compartes con nosotros. Queremos que nuestros oyentes, igual nosotros, conocer parte de tu vida. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco acerca de tu familia. Mi nombre completo es Valeria Dominico Lea Rodríguez, tengo 17 años, nací en Riobamba, pero desde muy pequeña vine a vivir acá en Quito con mis padres y mis dos hermanos. Me gradué en el Colegio La Providencia y ahora estoy estudiando odontología en la Universidad de las Américas. Bueno, Valeria, cuéntanos un poco cómo llegaste aquí a la Concentración Deportiva de Pichincha. ¿Cuál fue tu motivación para practicar este deporte? Bueno, yo conocí el deporte a través del entrenador Fernando Ceballos. Es el entrenador de voleibol de mi colegio. Cuando yo estaba todavía en la primaria, en quinto de básica, ya estaba atrás mío diciéndome que baje a entrenar, que entrene un poco, pero la verdad a mí no me gustaba para nada este deporte. Pero con el tiempo me di cuenta que es un deporte donde haces amigos y más que eso es full activo, entonces me encanta la pasión de este deporte. He transcurrido un montón de tiempo jugando y la verdad me gusta mucho y agradezco bastantísimo al licenciado Fernando Ceballos porque él fue el que me inculcó el deporte. Bueno Valeria, ya llegaremos a conversar acerca de este tema, ¿no? De ya de tu vida profesional en cuanto al deporte, pero primero háblanos un poquito acerca de tu niñez, cómo la viviste, cómo pasaste tu niñez, dónde viviste, qué hacías y cómo te divertías. Yo viví toda mi vida aquí en Quito y viví sin mi papá. Mi papá pasó en España como que los 5 primeros años de mi vida. Pasé todo el tiempo con mi mami y bueno, antes no sabía nada de lo que era deporte, más me dedicaba a bailar, era bastonera en mi escuela, hasta que llegué a 7º, 8º que aprendí más o menos qué era el voleibol. Me divertía con mis primas, casi todo el tiempo pasaba con ellas jugando o con mis amigas del colegio en tareas dirigidas o en los clubes de danza y todo eso. Valeria, es un momento difícil al momento que tú convives con tu mamá, pero tu papá se encuentra un poco alejado de ti. No queremos ahondar en situaciones complicadas ni tampoco que sean privadas de tu experiencia, pero cuéntanos cómo el deporte ayudó a superar esta situación de solo tener a tu mamá apoyándote a ti. Pues la verdad, cuando yo empecé a jugar, mi papi ya estaba aquí, entonces él fue quien me incentivó más que mi mami. Como les digo, cuando yo estuve sin mi papá fue cuando era todavía muy muy chiquita. Entonces, ya al cumplir 9 años, mi papi ya se encontraba aquí en Ecuador. Entonces él siempre me apoyó, igual que mi mami, toda la vida me han apoyado y es lo que más les agradezco. Entonces quedamos en esa idea de que tu papá fue el impulsador a este deporte que hasta ahora lo practicas. Sí, aparte mi papá fue seleccionado de Chimborazo, entonces como que le gustaba que esté metida en la concentración. Bueno, a nuestros amigos también oyentes, si están escuchando un poco de ruido de la gente que está por ahí apoyando sus equipos, estamos justamente aquí en la parte, en el Coliseo de Voleibol de la Concentración y están disputando un partido, entonces nada, disculparnos por ese impasse. Y bueno, Valeria, a modo de introducción, llevas 5 años y medio más o menos jugando ya el voleibol. ¿Creciste tú en la estatura o ya eras así alta cuando antes de jugar? Toda la vida he sido alta, en 8º ya medía unos 60, entonces no he crecido mucho, ahora mido unos 70, pero siempre he sido alta, es porque mis padres son muy altos también. Valeria, en esta trayectoria dentro del deporte, ¿cuál es la mejor y peor época de tu vida? Bueno, creo que la peor fue cuando fui a mi primer nacional, porque quedamos sextas de 8, más o menos. Entonces, la verdad dije como que no, tal vez esto no es lo mío. Pero seguí entrenando y se me abrieron muchas puertas con el deporte, conocí muchas personas, he viajado bastante y con eso he hecho bastantes amigos, en el cual también hemos quedado en un campeonatos campeonas o a veces vicecampeonas, pero creo que eso no es lo importante, sino lo importante es divertirnos. Claro, Valeria, después de este de esta trayectoria en el programa Al Borde del Campo, Jonathan, hemos compartido con algunas personas y nos hablan de su trayectoria, pero cambiando ese tema de deportista, queremos conocer a la parte humana de Valeria. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdo? Recuerdo cuando mi mami me hacía todos los días cachos para ir al colegio. Todos los días, a veces ya me dolía la cabeza porque todos los días me peinaba así, entonces era como que a veces insoportable. Creo que es lo que más recuerdo. Como la chilindrina, más o menos. Exactamente, igualita. Creo que toda mujer recuerda esa parte de esa vida donde odia que le hayan peinado. Pero son parte de las vivencias, Jonathan, y en este programa queremos entender eso del deportista, que no es solo la vida en la cancha, sino también afuera. Así es, Andino. Hay otra cosa que también recordamos de la niñez, ¿no? Que son las fotos esas que no mostramos nunca cuando ya estamos grandes, ¿no? Pero bueno, cuando ya compartías el deporte junto con los estudios, nos dijiste en la parte del principio que ya te habías graduado y estás estudiando una carrera de odontología. ¿Cómo llevas esa vida mezclando el deporte, los estudios? Tienes 17 años y ya estás estudiando una carrera universitaria. Cuéntanos esa parte. Bueno, no es nada fácil, porque siempre estar estudiando es un poco complicado. Y el deporte también exige bastante. Y para mi familia siempre he estado primero los estudios antes que el deporte. Entonces siempre he tenido como que esa predisposición de si voy a entrenar tengo que sacar buenas notas. Y bueno, sí he sacrificado muchísimas cosas por el deporte y por el estudio. Era como que venía a alguna fiesta, alguna salida con mis amigas y a veces yo no podía salir simplemente porque tenía la responsabilidad de empezar, que tenía que entrenar. Y bueno, desde que entré al colegio empecé a entrenar, entonces ya todas mis amigas sabían que como que a veces era imposible contar conmigo porque era hacía algo que me encantaba. Y realmente no me molestaba venir a entrenar o faltar a una salida porque sabía que después de que acabe de entrenar o después de que se acabe mi trayectoria deportiva voy a poder salir las veces que quiera. Y además también recordar que también los deportistas necesitan ese descanso, ¿no? Porque por ahí un poco las fiestas te desgastan un poco, pero también es necesario a veces distraerse de tanto los estudios como el entrenamiento que te desgasta, ¿no? Claro, por lo general nosotros cada vez que acabamos un campeonato el entrenador nos da un mes y medio para descansar. Entonces era como que el tiempo en el que más aprovechaba con mis amigas, con mis padres, con mis hermanos. Entonces trataba de hacer lo que más podía mientras no estaba con ellos. En este aspecto que tú nos cuentas, Valeria, todos los deportistas con los que hemos conversado, y especialmente ahorita contigo, que practicas un deporte que es difícil, sacrificado, tú nos cuentas de que dejaste un poco esa vida personal y queremos saber qué es lo que dedicas ese tiempo libre, el poco tiempo libre que tú tienes, ¿a qué lo dedicas? Bueno, siempre les dedico a mis hermanos porque son más pequeños que yo, entonces siempre necesitan ayuda o con deberes o con cualquier cosa, entonces siempre saben que cuentan conmigo. Además, cuando no hago nada, me encanta pasar durmiendo, creo que es lo que a todo el mundo nos gusta y prefiero dormir a que estar saliendo. Bueno, Valeria, Creo que todas las personas tenemos recuerdos y mantenemos esa infancia dentro de nosotros. Tal vez tienes recuerdos de tu infancia que hayan marcado tu vida. Recuerdos de mi infancia. Recuerdo cuando mi tía, muy rara vez, como ella vive en Roma, venía a visitarnos. Entonces era la emoción, el anhelo de verla. Es lo que más recuerdo. O cuando mi papá hablaba con mi papá una vez a la semana o dos veces a la semana. Entonces es lo que más recuerdo de mi infancia. También que mi abuelita, siempre que viajaba a Riobamba a visitarle, le encantaba hacerme golosinas y engordaba mucho, mucho, mucho, mucho. Qué bueno. Y los recuerdos que nos dijiste están vinculadas siempre a la familia, ¿no? ¿Es una parte fundamental para ti estar ligado siempre a tu familia? Sí, siempre he estado muy, muy unida a mi familia y creo que antes que los amigos, antes que cualquier cosa, siempre va a estar la familia, porque son con los únicos que al fin siempre vas a contar. Sí. Bueno, hace rato nos mencionaste que, Sandino nos mencionó que tenías ¿qué hacías en tu tiempo libre, ¿no? ¿Cuál es el horario que tienes? ¿De qué hora estás en la universidad? ¿A qué horas vienes a entrenar? ¿A qué hora tienes tiempo para hacer los deberes? ¿Cómo manejas ese tiempo? Bueno, creo que toda la vida he tenido un horario para poder manejarme y no dejar las cosas para el último. Ahora en la universidad entro a las 7 de la mañana 3 veces y los demás días entro a las 9. Y mi horario es en la mañana, entonces como que no tengo problema. Y de hacer en la tarde, y empiezo a entrenar a las 4, entonces de 2 a 4 adelanto tarea, a veces en la universidad, a veces en la casa cuando tengo tiempo, y llego a la noche y sigo haciendo hasta donde más avance. Entonces todo el tiempo me mantengo haciendo algo. Difícil la carrera de un deportista que tiene que compartir los estudios. Nuevamente un espacio de opinión exigiendo a las autoridades encargadas del deporte de ese apoyo incondicional a nuestros deportistas ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan solventar gastos, que necesitan solventar estudios que les ayudarán posteriormente a tener una vida académica próspera y que ayuda al deporte ecuatoriano. Bueno, Valeria, conversando contigo y volviendo a esa parte que conmueve, que entristece, que muchas veces alegra a tu persona. Cuéntanos, Valeria, ¿qué cosas te molestan? ¿Qué te entristece? ¿Qué te alegra? ¿Qué te asusta? A ver, me entristece. La verdad es muy pocas las cosas que me entristecen. Creo que lo que más me entristece es cuando estoy enojada con mis padres. No puedo estar así. Me molesta mucho la gente mentirosa y la hipocresía de las personas. Es algo que no puedo soportar. Y lo que me asusta, creo que tengo pavor a los insectos. Es lo que más me asusta, de verdad, no puedo con eso. Sin duda, todos tenemos miedo a algo, ¿no? Y en este caso, a los insectos. Yo también, oye. Pero bueno, vamos a seguir con esta conversación. Y bueno, Valeria, sin duda tú debes tener recuerdos, como ya los mencionaba Sandino, que te marcaron en tu vida, pero esos recuerdos están vinculados a alguna persona, alguien te ayudó en algo, y eso te lleva a admirar a alguna persona. ¿Tú a qué persona admiras y por qué? Admiro mucho a mi madre porque desde muy pequeña vi cómo mi madre hacía todo por sacarnos adelante sin que mi padre esté con nosotros. Mi mami, cuando estaba en universidad, se quedó embarazada, pero ya estaba egresada, entonces cada vez que intentaba como que hacer su tesis salía como un niño nuevo. Entonces como que intentó 3 veces y creo que la tercera fue la vencida. Y me enseñó que nunca debo rendirme y que si quiero algo, quiero ser alguien en la vida, tengo que luchar por eso. Y bueno, entonces mi mamá me enseñó a que con perseverancia se logran las cosas y ahora mi mamá es una gran economista. Un fuerte saludo, un fuerte aprecio a tu madre por haberte inculcado a ti esos valores tan primordiales dentro de un ser humano. y toda esa formación que tú tuviste con tu madre hizo que te llenaras de metas, de sueños y que volcaras tu vida hacia algo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué piensas al momento que ves el futuro? La verdad, lo primero que quisiera es acabar mi carrera con un gran reconocimiento. Quisiera ser una buena odontóloga. Todavía no tengo clara la especialidad en odontología que quisiera seguir, pero en lo que vaya a seguir quiero ser la mejor. Y no sé qué más decir. Sin duda la perseverancia te lleva a lograr muchas cosas, ¿no? Y como te decía al principio, a corta edad, 17 años, ya cursando una carrera universitaria, sin duda es porque le dedicaste bastante tiempo y bastante esfuerzo también a tanto al deporte como a los estudios, ¿no? Y en este caso tu madre debe estar muy orgullosa de ti y debe sentirse bastante orgullosa, como lo dije, por esa carrera que estás consiguiendo y sin duda profesionalmente lo que vas a conseguir luego, ¿no? Pero hablando ya, como tú dijiste, tener una carrera universitaria, ¿algo más por lo que tú lucharías? Lucharía por mantener siempre a mi familia unida. Creo que es por lo que más lucharía. No me gustaría verles a mis padres nunca separados. Esa lucha, ese sueño que siempre como ser humano uno persigue. Para Valeria, ¿cuál es el sueño más grande que tiene en este momento? El sueño más grande que tengo en este momento, bueno, en la parte académica, pasar con un excelente promedio este primer semestre, porque estamos experimentando, la verdad, entonces es una nueva vida y es completamente diferente a lo que viví en el colegio, ya que mi colegio aparte era solo de mujeres, entonces ahora mezclarme con chicos y tener una clase diferente es otro mundo. Y en la parte del deporte, bueno, pues no quisiera irme, este es mi último año, no quisiera irme sin este campeonato y sobre todo quedar campeonas. Creo que es el sueño de todas aquí y más del mío porque es mi último año. Valeria, siempre hacemos esta pregunta que complementa dos cosas, ¿no? Tienes una trayectoria de 5 años y un poco más. ¿Qué de lo que tú te arrepientes? Me arrepiento de que al inicio de empezar a entrenar no venía como que siempre, faltaba un montón. Venía 2 días y faltaba los demás 5. Creo que en ese tiempo hubiera pulido mucho más la técnica, hubiera podido hacer muchas cosas. Y me arrepiento de a veces no haberle hecho caso al entrenador, porque después de que no le hacía caso, no calentaba bien o no estiraba bien, empecé a sufrir muchísimas lesiones. Y esto hizo que pare un tiempo, un gran tiempo en lo que es el deporte, porque en realidad no podía. Quisiera un momento comentar de que el entrenador con el que conversamos hace un momento nos brindó un espacio para conversar y nos comentó que Valeria era una de las chicas que se destacaba aquí en voleibol de la concentración deportiva de Pichincha. Y ahora Valeria nos dice que no sabía venir, pero al inicio. Pero ahora eres una de las deportistas más destacadas de aquí de voleibol. Bueno, sí, al inicio la verdad tampoco es que me gustaba este deporte, pero luego ya le cogí gusto y ya no es que venía por obligación ni nada, sino porque en serio me gustaba. Me encantaba pasar metida día, tarde y noche aquí, en vacaciones en especial. Me encantaba estar en las dobles jornadas, así salga exhausta. Me encantaba venir. Además no hacía como que nada en mi casa, entonces era lo mejor que podía hacer en las vacaciones. Y bueno, pues sí, así llegué a ser, como dice mi entrenador, una de las deportistas más destacadas. Quizás ese era el principio, ¿no? Ya vio las cualidades el profe también para Valeria y dijo, bueno, esperemos un momentito hasta que ella vaya agarrando el ritmo también. Pero bueno, fuera de micrófonos justamente habíamos hablado el motivo de por qué habías escogido jugar voleibol. Ahora te volvemos a preguntar ya para que la gente escuche, coméntanos y podernos reír un poco también. ¿Por qué elegiste, por qué seguiste con este deporte? Empecé a ser constante con este deporte porque había un chico que me llamaba la atención. Ya por él empecé a venir como que todos los días, la verdad, pero luego ya él se fue y la verdad ya fue algo de menos. Me empezó a gustar demasiado el deporte y bueno, los chicos ya quedaron para un lado y me gustó full, entonces me quedé en el deporte. Ay, sí, ya te dedicaste netamente ya a lo deportivo. Quizá por eso faltaba entonces, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero no, sí, ahí sí ya me empecé a dedicar netamente al deporte y, pues, como les digo, es algo que me gusta, me llama mucho la atención, me apasiona estar metida aquí. Cuando no entreno una semana, dos semanas, o me alejo cierto tiempo de la concentración, es como que algo me falta, me sobra tiempo, no sé qué hacer en ese tiempo. Entonces, como que paso todo el tiempo inquieta. Bueno, Valeria, antes de salir a los cortes comerciales, de Al Borde del Campo, quisiéramos preguntarte, ¿quién fue la persona que vio en ti una característica, un potencial dentro del voleibol? Y también, ¿quién fue la persona que te apoyó en ese momento cuando dijo, Valeria, tú tienes potencial para esto? ¿Quién te apoyó? Bueno, la primera persona que vio que tenía potencial fue el entrenador del colegio, tal vez porque era alta, porque siempre buscaba a las chicas más altitas. Y empecé a entrenar de poquito en poquito y se dio cuenta que, me imagino que había algo ahí. Yo no entiendo ahora qué vio, porque aparte de que soy una mujer full descoordinada, por poco que me enseñaron a caminar acá, yo no entiendo cómo es que hicieron que llegue a ser una buena jugadora. Y la persona que más me apoyó fueron mis padres, todo el tiempo estuvieron ahí. Me acuerdo que cuando tuve mi primer intercolegial, no sabía ni qué zapatos se usaban para jugar. Entonces mi papá me cogió y me dijo, ¿sabes qué? Ahora nos vamos a comprarte unos zapatos. Y ese rato con mi mamá salimos a Marathon y fuimos a comprarme mis primeros pares de zapatos de voleibol, que hasta ahora los tengo. Entonces, ellos son los que más me han apoyado. ¿Los zapatos ahí colgados como reliquia? No como reliquia, pero sí están guardados. Bueno, al principio, antes de, como dijo Sandino, cerrar la primera parte de esta entrevista, si no hubieras elegido este deporte, ¿te gustaba otro? ¿Practicabas otro deporte de pequeña? ¿Tal vez baloncesto o fútbol o karate o algún otro deporte distinto? La verdad, o sea, practicaba no, pero sí jugaba como que en el recreo básquet con mis amigas. Pero como les digo, era full descoordinada, entonces no me daba lo de botear el balón y correr. Entonces no podía y era un desastre completo en eso. Entonces, no me llamaba la atención ningún otro deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940M. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Bueno, amigas y amigos, estamos de vuelta en su programa deportivo Al Borde del Campo. Damos la bienvenida nuevamente a Valeria. Ella es deportista de la disciplina de voleibol de la Concentración Deportiva de Pichincha. En esta ocasión nos hemos decidido trasladar aquí a la concentración para poder llevarles a ustedes esta conversación con esta gran deportista. Y bueno, háblanos un poquito. Al principio nos comentaste cómo inició, cómo iniciaste tu carrera, pero coméntanos, aparte de lo que ya iniciaste, cómo te fuiste agarrando el gusto al deporte. Agarrando el gusto, la verdad no sé cómo, solo ya no encontraba la necesidad de faltar, sino mejor me gustaba venir. El entrenador Fernando Ceballos fue quien me enseñó todo, entonces creo que, no sé, ahí él hizo algo para que empiece a venir más. De ahí me emocioné la primera vez que vi que las chicas recibían sus maletas, sus uniformes, iban de campeonato. Entonces dije, no, yo también tengo que ir algún día, pero tampoco quiero ir de banca. Si yo voy es a hacer la mejor y a por lo menos estar en la cancha, sentir qué se siente estar dentro de una cancha, la presión de un partido. Entonces, como que al año más o menos fui a mi primer campeonato nacional en Esmeraldas. Y era todavía chiquita, todavía no era ni mi categoría. Y mi entrenador me enseña videos de lo que estábamos en precompetencias y en competencias. Y dice que era buena, o sea, que tenía el mismo nivel que las más grandes. Entonces que por eso me llevaba y por eso me insistía tanto. O a veces me regañaba, era para que haga las cosas bien y poder ser alguien mejor en el deporte. Esos regaños que tus profesores te inculcaron y te fueron dando, ¿tú crees que mejoraron o empeoraron en tu formación? La verdad creo que todo regaño es bueno en un cierto punto. Y si me estaban diciendo cómo tenía que hacer las cosas, era porque ellos saben más. No es que yo haya nacido sabiendo ni nada, entonces como que ellos también tuvieron que aprender y pasaron un largo tiempo aprendiendo la técnica para que nos enseñen de la manera correcta. Entonces como que a veces sí me molestaba que cada rato me regañen porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero decían que lo hacía mal y decía, no, entonces no puedo. O sea, ¿cómo que no puedes? Tienes que hacerlo. Y a veces venían y por poco y me cogían con muñeca de trapo y me decían, es así y así se hace. Y bueno, y así aprendí. Me acuerdo que no podía hacer el pique de voleibol, me demoré muchísimo tiempo para poder hacer eso, y mi entrenador ponía las bufandas de mis compañeras en el piso y me decía, primero pisas aquí con el derecho, aquí con el izquierdo, juntas y saltas. Y era así que así aprendí. Entonces creo que sí son muy buenos, o fueron muy buenos para mí esos regaños. Sin duda, ¿no? Si vieron las condiciones y te insistieron tanto en ese entrenamiento, fue porque sabían que podían encontrar bastante potencial en ti en ese entonces, ¿no? Pues sí, es lo que creo. Me imagino que eso vieron ellos en mí, entonces tanta insistencia creo que al final dio frutos. Antes de que se me olvide, al principio de la segunda parte de esta entrevista nos comentaste que veías a las chicas ya con sus maletas, cuando les entregaban sus uniformes. ¿Tú qué sentiste cuando te entregaron tu primer uniforme, cuando te fuiste de primer viaje, cuando entraste al Coliseo, cuando jugaste por primera vez representando a Pichincha? La primera vez que me entregaron una maleta con el uniforme, estaba muy nerviosa, la verdad no lo creía. Nos reunieron a todos los deportistas en un salón que hay aquí en la concentración y nos iban nombrando por disciplina. Y cada disciplina venía, bueno, entonces era con que Valerio leas y tú pasabas y te hacían firmar tu número de cédula y todo. Entonces era una emoción gigante porque nos daban, aparte de mochilas, zapatos, uniformes, era como que voy a viajar, voy a representar a una provincia, no es cualquier cosa. Entonces estaba muy nerviosa más que nada. Y nunca me había alejado de mis papás, nunca había ido a dormir en otra casa, nada, nada. Entonces era completamente nuevo, mis papás eran aterrados. No querían, la verdad, que viaje, estaban muy asustados. Me decían, si te pasa algo y nosotros estamos acá. Entonces sí, también tenía un poquito de miedo. Y me acuerdo que la primera noche que fui de campeonato lloré porque no sabía, me sentía que me faltaban mis padres. No estabas acostumbrada. Ajá, no estaba para nada acostumbrada a dormir fuera de mi casa. Me faltaban mis hermanos, me faltaba pelear con mi hermana, me faltaba todo. Me faltaba tomar leche en la noche, no sabía la verdad qué hacer. Entonces me acuerdo que para que se pase eso, una amiga se acostó al lado mío en la cama y nos quedamos dormidas las dos. Estaba full nerviosa. Y el primer día del partido nos bautizaron. Fue horrible eso. Nunca voy a olvidar mi bautizo porque nos llamaron como que al mediodía y jugábamos de la noche. Nos dijeron, chicas, nos vamos a la piscina porque en el hotel había piscina. Entonces todos bajamos como que por poco y entrarnos de baño a meternos a la piscina. Y solo nos pusieron una camiseta y nos empezaron a pintar el cuerpo de amarillo y rojo. Todo el cuerpo, el cabello, todo, todo. Entonces llegamos pero pintadas hasta la cara al partido y toda la gente nos miraba con que ellas, ¿qué les pasa? El amor a la patria. Sí, el amor al equipo. Entonces se nos reían, obviamente éramos las más chiquitas y era nuestra primera vez en una cancha. Entonces, bueno, entramos y siempre hubo ese temor ahí, un poquito de nervio de todo. Y bueno, mi entrenador me dijo que no tenía que estar nerviosa de nada porque venía a demostrar lo que había entrenado todo el tiempo y que si estaba ahí era porque me lo merecía, no porque me le caía bien o algo así. Entonces me metí a la cancha y bueno, hice lo que sabía. Y me acuerdo que el primer partido ganamos y el segundo ya perdimos, pero de ahí nos fue mejor y estuvimos como que bien. Para mi primer campeonato creo que no me fue tan mal, la verdad. Es importante sacar un resultado positivo en las primeras competiciones. Igualmente entender ese compañerismo, aunque con bromas, lleva a una unión dentro de una provincia, dentro de un equipo. Estamos seguros de que pusieron toda la energía y todo el positivismo para quedar excelentes en ese campeonato de su primera participación. Pero bueno, Valeria, quisiéramos conocer cómo viviste esa primera competencia o ese primer triunfo, cómo lo celebraste. Mi primera competencia, la verdad no fue muy bonita mi primera competencia porque todos los papás de mis amigas estaban ahí, pero mis papis no podían viajar a verme porque mis hermanos estaban en clases y tenían que estar en sus trabajos. Entonces sí me sentí un poquito mal al ver a todos los papás de ahí y que mis padres falten. Y la primera vez que quedamos campeonas, me acuerdo que gritamos como locas, porque la verdad no lo creíamos, gritamos como locas. Y cuando llegamos al hotel, no cada quien estaba en su cuarto, sino estábamos como que todas reunidas en un solo cuarto y empezamos a jugar, a hacer chistes, a hacer todo. O sea, estábamos muy felices. Y me acuerdo que el entrenador nos dijo, bueno, esta vez pueden comprar comida y coman lo que quieran. Obviamente, compramos creo que KFC y éramos comiendo como locas. Entonces, creo que lo festejamos así, de la manera más sana. Pero luego ya de ver, después de haberse divertido, después de haber comido comida chatarra, valga la redundancia, al entrenamiento nuevamente, a bajar todo lo que se habían comido, ¿no? Sí, cada vez que se acaba un campeonato, el entrenador sabe que la mayor parte nos desmandamos. Bueno, yo en especial me encanta comer, entonces como loca. Y cuando ya regreso a entrenar, nos hace como que 2 semanas de físico intensas. Es para bajar todo, nos hace sudar hasta lo último, pero creo que es por nuestro bien. Y bueno, en especial a mí, porque dice que soy muy lenta, y cuando como y subo de peso, me hago pesada y más lenta aún. Entonces necesita que esté como que ligerita para poder alcanzar a todos los balones. Siempre habíamos comentado, Jonathan, con los anteriores deportistas, de que la alimentación es primordial en las personas que están compitiendo dentro de la concentración deportiva de Pichincha. Cuéntanos, Valeria, ¿cómo manejas esa alimentación dentro de tu deporte? Bueno, mientras me mantengo entrenando, obviamente tengo que mantener una dieta saludable. Y mi mamá es la que se encarga de eso, la verdad, porque si no yo sería un desastre, comería todo y a cualquier hora. Entonces es como que mi mamá me controla bastante en eso. No más por verme bien, sino porque en serio lo necesito para el deporte, porque si subo unos 5 kilos más, no es lo mismo. Sí afecta bastante en esto, entonces como que mi mamá es la que me ayuda bastantísimo en eso, si no valdría un trozo. Bueno, justamente ya vamos a hablar de los campeonatos que has tenido, los reconocimientos también que por ahí te has ganado también a pulso, por puro merecimiento también. Estaba investigando un poco acerca de tu carrera deportiva y decía que el año anterior habían ganado, no sé si estoy seguro si es el año anterior o este año, que habían ganado el Boli Arena, Pichincha y Manabí. Entonces, coméntanos un poco esta experiencia, cómo la manejaste, cómo viviste también esta experiencia. Bueno, yo no soy jugadora de arena, voy a especificar eso. No es que sea jugadora de arena. Toda mi vida he entrenado voleibol salón, entonces casi en arena no sé mucho. Me costó bastante porque tenía una lesión, tenía tendinitis crónica, entonces había parado como que un mes y medio por completo, no había tocado un balón en muchísimo tiempo. Y mi entrenador el entrenador de voleibol arena me llamó y me preguntó de qué año era, porque no estaba seguro, por lo que estaba confundido, pensó que era del 99 por lo que ya estaba en la universidad. Y me dijo que... Le dije que era del 2000. Y me dijo, listo, viajas el martes. Y eso fue el domingo. Me dijo, viajas el martes a un campeonato nacional de arena. Me quedé loca porque le dije, pero Jorge, estoy lesionada. O sea, ya estaba recuperada, pero igual tenía muchísimo miedo de volverme a lesionar. Entonces me dijo que no había problema, que la verdad no iba a rematar, pero que sí iba a salvar balones y que me iba a sacar por poco y la madre en los dos días de entrenamiento. Entrené el primer día y la verdad me fue fatal. Como les digo, no soy jugadora de arena, entonces me costó bastante. Pero ya el segundo día como que le cogí el ritmo y viajamos a las 11 de la noche. Fuimos un martes, llegamos el miércoles y yo jugaba el viernes por ahí. Entonces como que esos dos días me mantuvo entrenando en las canchas de Puerto Viejo. Y como no tenía físico, la verdad me faltaba el aire, me faltaba todo. Sentía que me moría el primer día. Entonces todos me decían como que, qué raro, ni siquiera estás en altura para que te coja. Ay, ¿qué te pasa? Y era como que el físico, la verdad me faltaba muchísimo físico. Pero yo no sé si cuánta confianza nos dio el entrenador, que nos dijo como que, no, tranquilos, ustedes van a sacar medalla. Entonces fuimos al congresillo y la verdad yo pensé que no íbamos a sacar una medalla. Dije, vamos a quedar últimas, qué vergüenza, para eso no venía. Y me acuerdo que todos los entrenadores no nos daban la confianza al inicio. Y el campeonato jugué con Ariana Castro, que es una excelente jugadora de voleibol arena, que ahora nos está representando en Juegos de la Juventud. Entonces todos decían, bueno, si ganas de ley es porque Ari lo hizo todo. Entonces fue como que, obviamente me sentí un poquito mal por eso, pero dije, no, o sea, en sí el voleibol arena es de dos personas. Entonces no es que solo la una hace, sino las dos tenemos que complementarnos para ganar. El primer día teníamos partido contra el oro y perdimos. Se supone que era el partido más fácil y que todo el mundo sabía que íbamos a ganar y perdimos horriblemente. Entonces el coach nos dijo como que, uy, no, ya quedamos fuera de la semifinal y solo vinimos a engordar por poco y así. Entonces dije como que no, tenemos que ganar a Manabí. Y bueno, para todos Manabí era imposible porque tienen la cancha a un pasito y están en su ambiente. No sé cómo lo logramos, que ganamos a Manabí y entramos a la semifinal. De ahí nos tocó jugar contra Esmeraldas. Y de ahí también dije como que, uy, no, Esmeraldas nos va a dar una paliza porque tienen la playa a un lado y todo el tiempo se mantienen en arena y yo no he entrenado nunca arena y la voy a, por poco, y a matar aquí. Me acuerdo que todos me sacaban a mí, que obviamente no soy jugadora de arena. Pero, o sea, nos fue muy bien, ganamos también Esmeraldas, tanto Ariana como yo hicimos puntos. Entonces era algo que todavía no creía cuando llegamos a la final, y en la final no creía que habíamos ganado. Entonces como que Ariana solo me abrazó y me dijo que vamos campeonas, y yo como que, no, ¿qué pasó? ¿A qué rato se acabó? Y de ahí solo fue como que todo el mundo decía como que no, pensamos que no iban a ganar, o pensamos que ya iban a quedar últimas, como perdieron contra el oro, que sí que no. Entonces sí fue como que ahí un poquito raro. Pero la verdad creo que lo que se aprende nunca se olvida, y si algún rato estuve entrenando playa, pues ahí salió todo lo que había aprendido y todo lo que el entrenador hizo en dos días conmigo para poder jugar. Dentro de la cancha que en Concentración Deportiva de Pichincha practicas, es diferente a la cancha de playa que nos estás conversando, pero dentro de este ámbito creo que nuestros oyentes quisieran saber en qué posición tú te desenvuelves y además cuéntanos un poco acerca del voleibol, cómo se juega, cómo son los puntos, quién gana, quién pierde. Bueno, mi posición de juego, yo soy punta, soy fuerza, entonces siempre me mantengo en las posiciones 6 y 4, remato por decirlo así, entonces salvo balones todo lo que es atrás. El voleibol es full complicado, el entrenador dice que es para personas muy inteligentes y que a veces nosotros no somos, entonces no sabe qué hacemos acá. Porque tenemos que pensar las cosas en segundos, es como que tenemos que ver un bloqueo y saber si vamos a pegar a diagonal o pegamos línea o hacemos una finta, tenemos que estar chequeando toda la otra cancha. O aparte que el entrenador, la servidora es alguien muy muy importante, es la cabeza de un equipo, porque sin ella no podemos hacer nada. El voleibol se juega de 6, existen centrales, puntas, opuestas, la líbero y la servidora. Se van rotando en todos los puestos cada vez que el equipo hace un punto. Si se mantiene la chica que se está sacando, no se rota y el otro equipo nos hace un punto y luego nosotros vamos a hacer un punto, volvemos a rotar. Existen las posiciones delanteras y zagueras. En zaguera soy por la posición 6 y no podemos pisar la línea del centro del remate porque es punto para el otro equipo. Se juegan en nacionales, jugamos puntos de 25, sets de 25, jugamos 3 sets de 25 y si llegamos a un empate, el último es de 15. ¿Qué más les puedo decir? A veces los partidos se han ido horas, 5 o 6 horas enteritas porque se disputa bastante. Una vez llegamos a contra Guayas al 32-34. Entonces sí son larguísimos, si nos vamos a comparar desde el 25, aquí vamos un punto. Entonces siempre tenemos que ganar con diferencia de 2 puntos, ahí se acaba el set. Realmente un deporte muy esforzado en ese prolongación de los sets tan alargados y que los equipos están buscando una victoria, es complicado. Pero conversando acerca más de Valeria Oleas dentro del deporte de voleibol, cuéntanos un poco a la persona que tú admires dentro de este deporte. Dentro de este deporte, a ver, aquí en Pichincha siempre admiré a Paula Valdeón, siempre, desde que yo llegaba le veía y entrenaba y escuchaba que no, que Paula es la mejor jugadora. No, que Paula es la mejor, que siempre era Paula la mejor. Entonces yo veía ahí cómo jugaba y remataba y era como que, no, es en serio la mejor. Y dije como que algún día quisiera llegar a jugar como ella. Entonces ella juega en la misma posición que yo. Y mi entrenador me decía, no, claro que tú puedes, tú no vas a ser igual que Paula, tú vas a ser mejor que Paula. Siempre tienes que ver más allá que de lo que te están dando. Entonces ella fue como que mi inspiración. Toda la vida le vi jugar a ella y me encantaba. También me encanta verle jugar a Paulina Farto, es otra chica que también juega de punta y juegan excelente. Entonces, porque yo venía siempre, me venía a entrenar y cuando era todavía menor, me quedaba esperando a que las más grandes entrenen, a las juveniles, para poder verle jugar, para ver cómo ya hacía la técnica, para ver cómo remataba, cómo salvaba. A veces parecía un balón ya perdido y solo aparecía ella de la nada y lo sacaba, o ya estaba lista para rematar y era un punto seguro. Entonces me encantaba, me fascinaba verle jugar a ella. Que sin duda todas las personas, y más en tu caso, que admiras a una persona, a otro deportista, sin duda lo ves como una inspiración, ¿no? De poderte superar, de poder ser mejor, de poder llegar a mejores instancias, de poder seguir adelante en esta carrera deportiva, ¿no? Pero yo quisiera saber esa parte que muchos deportistas reconocen, ¿no? Que muchos se sienten incluso halagados porque por lo que han ganado, por lo que han sido reconocidos. Cuéntanos acerca de tus medallas, cómo las mantienes, cómo las tienes. ¿Las mantienes como, no sé, colgadas en la pared o las tienes guardadas para poder que no te limiten a conseguir un siguiente triunfo? Bueno, a ver, mis medallas las tengo separadas por las medallas intercolegiales, que representan orgullosamente a mi colegio, y las medallas nacionales. En las intercolegiales tengo un montoncísimo, pero nunca me ha gustado como que tenerlas exhibidas en mi cuarto para que entren y digan, oh, ella tiene tantas medallas. Sino es algo de mí para mí, la verdad. Entonces son mis logros y si alguien me pregunta, pues encantada le cuento. Y las tengo guardadas, con todos los carnets que nos dan de los Juegos Nacionales y con los con el trofeo que he ganado de Mejor Jugador Intercolegial. Creo que, no sé, a mí no me gusta, nunca me ha gustado como que mantenerlas afuera, sino si mamá quiere indicarlas, pues bueno, que las indique, pero no es como que llega alguien a mi casa y le digo, mira, tengo tantas medallas, sino, no, si algún rato me preguntan, pues sí, les cuento, ¿sabes? Que he tenido algunas medallas nacionales y un montón en intercolegiales, como les cuento, porque a mi entrenador le encantaba que estemos todo el tiempo en movimiento en los intercolegiales, y más que esto, creo que a mí me encantaba dejar el nombre de mi colegio en alto. Estas preseas que tú obtuviste dentro de los intercolegiales, igual de los Juegos Nacionales, creo, ¿para ti crees que es más importante una medalla o el sacrificio que tú pusiste para ganar esa medalla? Creo que el sacrificio, la verdad, porque a fin de cuentas una medalla la puede tener cualquiera, pero siempre tenemos que sacrificarnos, y no a veces, por más que sacrificio que hagamos, nos vamos a ganar una medalla. A veces damos lo mejor de nosotros y no siempre se logra o se obtiene lo que queremos. Las medallas, bueno, para mí es algo decorativo a lo que hemos hecho. Es como que, bien, lo hiciste muy bien, ten, esto es para ti. Pero de ahí nada más. Yo creo que me conformo con saber de que di todo en la cancha, de que jugué muy bien y que si llegamos a algún lugar o los puntos que hicimos fue porque en serio me sacrifiqué, porque en serio luché hasta el final y sudé la camiseta con pasión. Sin duda, ¿no? Estos son más que medallas. Personalmente las veo como un reconocimiento a un esfuerzo que estás entregando dentro del deporte que te estás desenvolviendo, en tu caso el voleibol, ¿no? Y bueno, cuéntanos ahora ya como de manera general, ¿qué campeonatos más recuerdas? Fuera de micrófono nos comentaste que tienes bastantes, que no recordabas por ahí cuántos, pero sí, cuéntanos el que más recuerdes, por ejemplo. El que más recuerdo, el prejuvenil del anterior año, el clasificatorio. Lo recuerdo mucho porque mis papás me fueron a ver y la verdad yo no pensé que íbamos a ganar a Suay, nunca habíamos ganado a Suay. Y ese año también fui capitana, entonces tenía una responsabilidad aún más grande. Entonces tenía como que dar cuentas a mi equipo y al entrenador, y como que era mi último año de prejuvenil. Lo recuerdo un montón porque aparte de que haber llegado a la final, ahí fue donde empezó mi lesión del hombro. Entonces no me voy a olvidar, porque me acuerdo que ese campeonato regresé por poco con el hombro inmóvil, con todo el brazo inmóvil. Y más que eso, mis papás sufrieron esa misma fecha un accidente de tránsito. Entonces nunca me voy a olvidar de ese campeonato, y tampoco me voy a olvidar del campeonato que fue en Puerto Viejo, justo el del terremoto. O sea, nosotros estábamos esperando a la premiación y nos cogió el terremoto de repente. Entonces creo que son los dos campeonatos que en mi vida voy a olvidar, en especial el del terremoto, porque ese shock que tuvimos todos, nadie me lo va a quitar. Ahora que justamente mencionas esta parte triste para Ecuador, que fue el terremoto del año anterior, que es un poco admirable, ¿no? Encontrarnos con una persona que estuvo en estas instancias ahí, y coméntanos un poco. Sé que es un poco complicado, un poco difícil volver a comentar lo que se vivió, es difícil para todas las personas, pero quizás coméntalo un poco a manera personal, cómo lo viviste, cómo te estás recuperando, porque es todo lo que se vio en ese momento es complicado, ¿no? Bueno, fue algo muy, muy impresionante. La verdad pensé que era un temblor como los de aquí en Quito. Entonces solo le dije a una amiga, le dije como que, Kerly, se está moviendo. Y me dijo, pero sí, ya debe pasar, y estábamos viendo la final de los varones. Cuando en eso solo los chicos empezaron a saltar en la cancha y salieron corriendo. Y de ahí fue como que, ¿pero por qué corren? Ya de parar. Y luego solo se hizo más fuerte y empezaron a explotar los focos del Coliseo y sonaba horrible en las Lamford, se cerraron las puertas y los niños lloraban y había un montón de gente en el Coliseo viendo el partido y las personas se desesperaban por bajar las gradas. Y eso fue, creo que, lo más traumante, porque no sabía si pararme, no sabía si sentarme, no sabía si quedarme quieta o salir corriendo. Y me acuerdo que solo me senté y no hice nada más, solo me senté. Y una amiga me dijo, pero cúbrete la cabeza. Y me abrazó y me cubrió la cabeza, pero no reaccionaba. Estaba completamente ida. Entonces nos sacaron del coliseo y los chicos de Pichincha estaban en las habitaciones de la concentración de allá y no aparecían. Cuando en eso solo escuchamos que el edificio de ellos se cayó con ellos encima, y era como que todo aún más impresionante. Y mi mejor amigo se encontraba ahí, pero yo no reaccionaba, o sea, solo era como que me decían y seguía tranquila. Nos sentamos en el piso y vino un chico de El Oro, nunca me voy a olvidar eso, pues nos dijo, si hay una réplica, se abre el piso y nos hundimos. Como que no se sienten. Y luego alguien dijo, pero si nos paramos va a pasar lo mismo. Son como que, ¿qué le pasa? Está como que loco. De ahí, cuando veíamos que las chicas de Guayas venían llorando porque se había caído el edificio y que no encontraban a los chicos de Guayas, mis amigas llamaban a los papás porque los papás habían salido antes de que empiece el terremoto. Entonces todo el mundo intentaba comunicarse con todos. Y me acuerdo que cuando le vi a mi mejor amigo y como que recién reaccioné, solo le abracé y empecé a llorar. No sabía, o sea, no lo había reaccionado antes. Entonces como que me golpeó full porque le vi a él por poco y sin camiseta, sin zapatos. Soy el levantado de la cama y habían salido como más podía. Les llamé a mis papás a preguntar si estaban bien y me acuerdo que mi mamá, lo único que me dijo fue sí, mija, sí, ya te llamo luego, pero porque todavía no pasaba, no llegaba a Quito. Entonces no tenía batería y cuando ya supo lo del que el epicentro fue en Puerto Viejo, mi mamá se volvió loca, no sabía nada de mí. Entonces intenté buscar un cargador portátil para cargar un poco mi celular y avisarles que estaba bien, que no se preocupen. Mi papá estaba en Manta, entonces todavía tenía más, estaba más tensionada por eso, porque los mensajes eran horribles de que alerta de tsunami, alerta de tsunami. Entonces era como que no, pero ¿qué pasa? Y bueno, los entrenadores tuvieron una cabeza tan fría para mantenernos a todos en calma. Nos llevaron a una parte abierta, teníamos todas las maletas en las habitaciones, se subieron a las habitaciones, sacaron maletas, colchones y todo. Y bueno, pues estuvieron todo el tiempo con nosotros, nunca nos dejaron solos. Fueron a buscar comida para alimentarnos de esa noche porque no habíamos merendado aún, y en la mañana siguiente salimos. Pero era impresionante porque como que 3 de la mañana hubo una réplica. Entonces ya solo todos nos levantamos, nos pusimos zapatos y estábamos como que ya, o sea, sentíamos que cada rato se movía. Me acuerdo que el señor del bus nos molestaba mucho porque todos estábamos como que así tensionados. Decía, bueno chicos, vamos a una película sobre los terremotos. Y era como que, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué nos dice eso? Vaya de San Andrés. Por poco y sí, era, bueno chicos, empezaba a temblar el bus. Decía, no, es de lo que estoy subiendo y bajando, no estés tranquilos, yo estoy moviendo. Pero era como que para distraernos. Pero sí se pasaba con sus bromas, veíamos una película de terremotos, una película de tsunamis, y era como que no, basta, ¿por qué nos dice eso? De ahí fuimos, ya lo que regresamos, mis papás estaban muy preocupados, entonces me quedé en Guayaquil con unos tíos y de ahí regresé en avión yo a Quito. La verdad, estaba todavía como que ida, entonces no creo que hubiera aguantado regresar en el bus, porque no habíamos comido ni nada. Entonces yo llegué a Guayaquil, almorcé y regresé a Quito enseguida. Entonces lo único que quería era verles a mis papás, saber que estaban bien. Sin duda, Valeria, un acontecimiento doloroso para nuestro país, una precipitación de la naturaleza que nadie espera. Igualmente, escucharte a ti, esas conmovedoras historias. Igualmente, un saludo a todas las personas, familiares de esas personas que fallecieron y sufrieron de este terrible, terrible sacudón de la naturaleza, ¿no? Bueno, Valeria, un poco cambiando este tema de tus juegos en el momento que estuviste en el terremoto, quisiéramos saber qué opinas del deporte ecuatoriano en este momento. Bueno, creo que a todos cuando escuchamos deporte ecuatoriano lo primero que se nos viene a la mente es fútbol. Creo que para Ecuador lo principal es el fútbol. Y bueno, ahora un poco el básquet, que también se está pronunciando. Pero si nos vamos a escuchar de voleibol, es muy raro. Es como que te preguntan, ¿el voleibol de 3 o de 6? Es como que, no, ese es de Ecuavoley, por favor. Entonces sí, es a veces un poco molesto, porque el deporte en sí es grande. Y creo que si tanto apoyan a fútbol, deberían apoyar a todas las disciplinas. no solo a voleibol, sino yo que sé, a squash, a tiro con arco, a todos, porque todos hacemos un papel muy, muy importante. Y en todas las disciplinas, por así no sean tan reconocidas, va a haber alguien que se destaque. Y creo que en sí no deberíamos como que centrarnos en uno solo, sino expandirnos, aprender a ver más allá de lo que hay. Porque a mí también, cuando la primera vez que me dijeron que voleibol, era como que voleibol, ¿qué es voleibol? ¿Cómo se juega eso? ¿O se come con qué? Entonces no sabía. Creo que nos falta un poco de cultura deportiva en sí, a todo el país. Sí, sin duda, en el borde del campo siempre hacemos este espacio de opinión para hacer un llamado de atención a las autoridades, ¿no? Que yo venía pensando justamente antes de llegar a la entrevista y decía, si el voleibol o a los deportes que hemos ido en los programas anteriores, como el tiro con arco, el karate o el levantamiento de potencia, el ajedrez incluso, tuvieran la misma capacidad de recepción económica que tiene el fútbol, sin duda estaríamos hablando de que Ecuador sería una de las potencias dentro de Sudamérica a nivel deportivo, ¿no? Y sin duda sería importante que las autoridades se fijen aquí, por ejemplo, en la concentración deportiva que venimos haciendo esta seguidilla de entrevistas. Sería importante que vean la calidad y las cualidades que tienen los deportistas de cada una de las disciplinas que se manejan aquí, ¿no? Porque son demasiado buenos los chicos y están haciendo bien su trabajo y mezclan estudios con entrenamientos. Y eso hay que reconocer también, ¿no, Sandino? Sí, Jonathan y Valeria, obviamente cada deporte tiene su importancia y su trascendencia, pero aquí en Ecuador tenemos que poner un alto a esa fijación por el fútbol y poner el ojo en otros deportes que nos dejan muy en alto. Campeones mundiales, campeonas mundiales también, y no nos damos cuenta. Tenemos que dar un impulso, como tú lo dices, Jonathan. Imagínate ese mismo impacto económico dentro de las otras disciplinas. Tendremos unos deportistas que trasciendan y seremos un país lleno de deportistas que estarán forjando dentro del mundo y fortaleciendo a nuestro país. Valeria, después de este opinión dentro de Al Borde del Campo, quisiéramos preguntarte, ¿no? Nos habías indicado que el voleibol había entrado a tu vida, como que no te gustaba todavía, ¿no? Y después fue apareciendo una importancia en tu vida y que lo fuiste apreciando. Pero después de eso, ¿te sigue gustando el voleibol? No solo me gusta, me encanta. Es algo que ya esté en mí para hacer como que todos los días. Más que un gusto, es una pasión que siento. Es como que la gente se apasiona por el fútbol cuando ve. Entonces, yo me apasiono ver un partido, me apasiona estar en una cancha, me apasiona hacer un punto. Me encanta. Si alguna vez me ven jugar, pues creo que soy la que más festeja cuando hago un punto. Grito, salto, me pongo de cabeza por poco, porque en serio me gusta. Y creo que a las personas cuando les gusta algo lo demuestran. Bueno, pues a mí me encanta ser muy expresiva en eso. Bueno, Valeria, te agradecemos. Hemos llegado a la parte final en esta parte del programa. Queremos realizarte una seguidilla de preguntas de manera rápida para que tú también nos respondas con lo más conciso posible, con lo más rápido, con lo primero que se te venga a la mente en ese momento. Sandino también. Valeria, bueno, ¿una jugadora o un jugador? Pablo Valdío. Una posición. Punta. ¿Un entrenador? Tengo dos, Fernando Ceballos y Alberto Gilbert. ¿Un estadio, coliseo o escenario? El Coliseo de Pichincha. ¿Un equipo? Pichincha, obviamente. ¿Qué significa para ti el voleibol? Una pasión. ¿Un capricho? Un punto. ¿Una decepción en este deporte? Perder un partido importante. ¿Un sueño? Quedar campeona. ¿Si no practicaras voleibol? No sé qué haría, pasaría durmiendo. Bueno, Valeria, qué gusto que nos hayas brindado esta horita de tu tiempo, de tus entrenamientos. Sabemos que tienes que entrenar y estamos aquí quitándote esa hora de tiempo, y vas a tener que descontarlo mañana quizás, pero bueno, te agradecemos. Gracias por haber aceptado la invitación de Al Borde del Campo, y a nuestros amigos oyentes también les agradecemos por estar nuevamente semana a semana con nosotros. Y recordarles, ¿no?, que hoy día se está realizando el Campeonato Nacional de Row, que se va a realizar en el Polideportivo ya jueves y viernes. Hoy sábado se va a realizar desde las 9 de la mañana, y estaremos ahí acompañándolos también, y será hasta la próxima misión. Así es, Jonathan, un gusto. Esperamos que este sábado asistan al evento que comenta Jonathan. Igualmente, Valeria, agradecerte por este tiempo tan valioso que nos brindas. Te deseamos la mejor de las suertes en tus campeonatos, y ten en cuenta que Al Borde del Campo estará pendiente de tus campeonatos, estará pendiente de tu trayectoria, y volveremos a conversar en otra ocasión, y continuaremos apoyando al deporte ecuatoriano.